ciudad, me siento solo, me siento solo, sin más retorno. Miré la dirección, timón a fondo, a lo más hondo, veo en mi fragilidad. El huracán cambiando el modo, borrando todo. Cambiando el modo, borrando.